cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa Confusión aquí en Radio Esperantia. Me acaba de ocurrir una cosa bastante curiosa, resulta que tenía el volumen muy alto y digo, pues voy a bajarlo. Y al bajarlo, misteriosamente se oye más alto que antes de bajarlo. El duende que debe estar haciendo de las suyas todavía. Bueno, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, desde aquí, desde radioesperantia.com y tras el fantástico programa que nos propone cada noche el amigo Juan Luis Pérez, la Casa del Ratón. Como siempre, es un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo, los 60 minutos que tenemos por delante, entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias. Esto ya se llama, ya sabes que se llama Confusión. Que nos lo preguntaba el amigo Félix de Granada, que no se acordaba del programa y las veces que lo habrá escuchado. Y nada, ya sabes que te damos la bienvenida a través de las 19 emisoras que sintonizan a estas horas nuestros programas, entre las 8 y la 1, aunque hay alguna que entre las 9 y hasta las 12, otra de 10 a 1, o sea, de 8 a 1, pues hay 19 emisoras en distintos momentos. También a través de cualquier dispositivo móvil, con la aplicación TuneIn, te la descargas, gratuita. Buscas una vez descargada Radio Esperantia y ahí nos tienes con una calidad, según me dicen, espectacular. Y además con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Estés en el lugar del mundo en el que te encuentres, ahí no hay limitación. También los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter y lógicamente pues los podcasts que generamos cada vez que emitimos en directo un programa. Hoy es 6 de mayo del año 2014 y si no escuchas el 14 de febrero del 2015 dirás, este tío se le ha ido la perola. No, no es que se me haya ido la perola, simplemente que como lo grabamos y generamos los podcasts, hacemos reemisiones y a lo mejor pues te encuentras pues un programa ya emitido. Así que no es que bebamos a la hora de los programas, sino que tenemos justificación. Y los podcasts pues los puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, programas música, música confusión. Confusión buscas podcast y 415 casi nada con el de hoy. Y nada, que comenzamos desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, de quien va a estar contigo. Fíjate, ya quería despedirme. Como sé que el tiempo va tan acelerado, digo, me despido ya rápido para no perder el tiempo. Y así tenemos mucho más para la música. Fran J. sobre la realización y presentación y comenzamos con un estreno. Fíjate, curiosamente, ayer puse a Cindy Bradley diciendo, exactamente, lo puedo escuchar en el podcast, tiene que estar a punto de lanzar nuevo material porque este Conscript es del 2012, o sea, tiene que estar a punto. Pues fíjate, tan a punto que esperaron a que terminara el programa para enviarme el disco, casi nada. El nuevo disco se llama Bliss, suena de lujo y es una trompetista neoyorquina. Así de bien suena Bliss, el tema que le da título al nuevo trabajo de esta trompetista espectacular norteamericana, Cindy Bradley. Estreno hoy aquí en Confusión. disco que no he tenido tiempo de escucharlo detenidamente y completo, como hubiera gustado, pero tiene detalles fantásticos. He elegido el tema que le da título al nuevo disco de Cindy Bradley, una trompetista neoyorquina que nos encanta, ya venimos siguiéndola hace ya tiempo. Y hoy estrenamos su nuevo disco, su nuevo álbum del 2014, recién estrenadito. Estaba mirando en su página web y todavía ni lo tiene ella. Para que veas el nivel. Esto puede sonar a coño, pero que la artista de un disco, que acaba de sacar un disco, no lo tenga en su página web, pues es un poco así curioso, ¿no? Seguramente se lo habrán dado al diseñador, al webmaster, y le habrá dicho, pues venga, ya, yo lo pongo y tal, ¿no? Y lo pondré los próximos días. Es que me di cuenta porque quería enlazarlo y me encontré con que tenía enlazado el Constrip, el que te propusimos ayer. Please, nuevo trabajo de Cindy Bradley, espectacular, de encanto, de trompetista y de música. Y seguimos, ayer escuchábamos y de hecho pues abrimos con Nerio Poggi, que firma como un álbum con 25 grandes éxitos de versiones. Y hoy nos quedamos con el anterior, el Music Inside, un músico de, muy completo, italiano, de Roma. Papi, Music Inside. Got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking to the joint and rhythm of the groove. I got a good band on the beat together, good band, neon lights forever, good band. Never say goodbye, good band. And now I swing, you can't deny. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking to the joint and rhythm on the groove. I got a good band on the beat together, good band. Neon lights forever, good band. Never say goodbye, good band. And now a strange you can't deny. Energy and light will last all night, shining for eternity. Passion. Got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. Got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. Got a big old band on the move, shaking to the joint and rhythm of the groove. Got a good band on the beat together, good band. Neon lights forever. On the move, el tema que abre este álbum, el anterior de Papi. Que con Motal pues tiene tres discos en la calle, aunque bueno, ha hecho colaboraciones inmensas. Mario Biondi es uno de sus vocalistas de cabecera y está pues detrás de Mario Biondi como instrumentista, arreglista, director musical. Papi, que se llama realmente Nerio Poggi, desde Roma. On the Move, Music Inside, álbum del 2012. Cambiamos de continente, nos vamos a Tennessee. Hay un trío fantástico, lo conocemos ya hace tiempo, Bona Fide, Buena Fe, es la traducción, aunque es una expresión latina. Ellos son norteamericanos de Tennessee. Lanzan nuevo material, recuerda que hace como 2 semanas te proponíamos el anticipo. Y ahora ya tenemos el disco completo, se llama 823. Homónimo de Bona Fide, son de Tennessee, Bartrillo. Y te hablo de memoria, no sé si es el cuarto o el quinto trabajo que tienen ya en la calle, con este de 2014, álbum que ya te anticipábamos hace como 2-3 semanas con el anticipo, lógicamente. Si te anticipamos, pues te propusimos un anticipo. Que a veces me meto en unos laberintos lingüísticos de los que no se salen. Bona Fide, me extrañaba que no hubieran sacado ningún disco con su mismo nombre, un disco homónimo. Y el cuarto o quinto, ya te digo que te hablo de oídas, pues ha tocado Bona Fide. 823 823, el nuevo trabajo. Y un día de estos, pues le dedicaremos la portada, creo, porque tengo otro disco que escucharemos ahora después, al que quiero dedicarle la portada mañana, pasado o el viernes. Pero como yo planificando soy algo caótico, algo silvestre, pues tampoco te prometo mucho. Bona Fide, Age 2-3, su álbum homónimo del 2014. Seguimos. We'll be right back. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De Carlos Santana de este 2014, lo anunciamos hace ya 3 o 4 meses porque vimos una entrevista suya y lo decía, pues mira, voy a grabar pues sobre abril, mayo lanzaré el nuevo disco, se va a llamar Corazón y va a ser pues la mayoría versiones de temas latinos, y si todo sale según lo previsto pues mañana lo presentaremos, le dedicaremos la portada y además ya es el tema con el que voy a abrir. Aunque luego ocurren cosas que me impiden hacerlo, o además, o igual, pues, no es que ocurran cosas, es que no me apetece hacerlo, ¿sabes? Y ya abro con otro tema, otro disco. Pero poco, la idea que tengo es eso, abrir mañana con Santana y este disco. Y uno de los temas, Corazón, lo que escuchas es Yo soy la luz, así en castellano. Y la colaboración espectacular de Wayne Shorter y la vocalista Cindy Blackman Santana. Yo soy la Lord. Pues no creo que le acompañe, pero hasta hace poquito pues era su mano derecha, trompetista de Carlos Santana, Bill Ortiz. Además, no ha coincidido así. O sea, pensaba poner a Bill Ortiz, pero además... Ha surgido que en la lista pues se puso uno detrás de otro, pero en principio no lo pensaba hacer. Pero son cosas que pasan. Step into this. Into this. Let go. es el trompetista Bill Ortiz y su primer trabajo. Tiene dos en la calle, Higher Wish, lo que escuchamos, y el tema Sleeping to This, que lo tenía un poco lejos y no lo veía. Trompetista durante mucho tiempo de la banda de Carlos Santana, que escuchábamos antes en su nuevo trabajo Corazón. Y un señor que nos ha sorprendido porque conjuga diferentes estilos, diferentes registros, desde el soul, al jazz, new jazz, fusión, hip hop, incluso rap. Un trompetista muy completo. Y bueno, llega el apartado de saludos. Queremos saludar al director de cine, Jorge Onieva, que nos está escuchando. Además, le mandamos un saludo. Creo que está en Granada, como el amigo Félix, de Raya del Pa Legends, en Albolote, una localidad pues cerquita a Granada. También Giancarlo, que está en Cádiz. Hoy tenemos en Andalucía media audiencia. Pero bueno, también en Malabo nos escucha el amigo Teófilo, Vego en Salt Lake City, Odil, que está en París, Patricia en Gran Canaria, Dina, que nos vaya nunca en Tenerife, Paqui, que también está en Gran Canaria, Isabel en Huesca, en Los Ángeles Ignacio y Sandra, que no se pierden uno. Juan Ramón, que está en Málaga. En Lanzarote, que debe estar una persona que no puedo decir, que se llama Teresa. Y por eso pues no lo digo. Y nada, que es un verdadero lujo estar aquí compartiendo contigo toda esta música. Jorge, Félix, Teófilo, Juan Ramón, Patricia, Dina, Bego, Odil, un montón de gente. Y me olvido de la mitad, pero claro, si no tendría que dedicarle la mitad del programa a los saludos. Esto es una gozada. Música así, movidita. Música de baile, nu funk, nu jazz, nu soul. Suena muy bien, muy bien. Hay unos cambios de ritmo espectaculares. Un poco larguito el tema, pero ya verás que merece la pena. Suya Okino con Navaja de ella. suya Oginoe con Navaja de Ye. Still in Love aquí en Confusión. Hoy he elegido, reconozco, temas así un poco larguitos. Y no te cuento los dos, el que viene ahora y los dos con los que terminaremos el programa. Pues fíjate, el que viene ahora 10 minutos, que no lo dejaremos entero. Y los dos últimos de 6 y 7 minutos, casi nada, pero merecerá la pena. Además hay una pequeña sorpresa al final que espero que te encante. Pues seguimos, ahora toca un indicativo y un tema de una banda británica que me encanta, porque aunque están clasificados dentro del ámbito del nu jazz, combinan muy bien un montón de estilos, desde el soul, el funk, new age, y uno casi que resulta complicado clasificarlos, aunque en casi todas las páginas de información pues aparecen como exponentes del Acid Jazz. Pues nada, indicativo y seguimos. Cinematic Orchestra. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. una banda británica, se llaman Cinematic Orchestra. Hoy estaba escuchando un montón de música y sonó esto y digo, qué bien suena, para escucharlo tranquilito. Música diferente y de una banda encuadrada en lo que se define ahora como nu jazz. Ahora ya sabes que hay un buen número de subgéneros que ya es difícil de controlarlos todos. Nu jazz, nu soul, nu funk, down tempo. Y luego ya el smooth jazz, easy listening. Y todos los chill outs que te puedes imaginar. Los chill. Y el house. Cinematic Orchestra, The Awakening of a Woman, el despertar de una mujer. Una banda que suena muy bien, muy bien. Hay gente que le puede sonar extraña esta música, pero es muy relajante, suena muy bien, ya te digo. Y sobre todo suena novedosa y fresca. Mi amigo Juan Ramón dice que le suena a procesión. Menudos piropos que nos lanza Juan Ramón. Son británicos de Cinematic Orchestra. Pues seguimos, jingle, y continuamos ya con los tres últimos temas. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Disco que antes ya también te proponíamos, Inside the Music Inside, de Papi, que es el nombre con el que firma Nerio Pechipoggi. Y realmente no es un nombre artístico, sería el nombre de un proyecto de música de este tipo. Tiene tres discos y un par más con Mario Biondi. con música pues así muy sesentera con ese. Con una orquestación muy cuidada, él es compositor, arreglista, multiinstrumentista, es de Roma. Y ayer precisamente pues abrimos con el último disco, que es una delicia. Y estaban comentando que pongo música así con nombres muy raros. Pues no veas lo que viene ahora. Shimano Momoe. Con Incógnito, Hotel Glamour. Thank you. Pues como dirían los clásicos, no me lo puedo de creer. Hoy voy a cumplir el tiempo exacto sin tener que darle hacia atrás al tema o hacia adelante. Hoy acelerado. Hoy calculo el tiempo a la perfección. Entonces puedo estar relajadito en la despedida diciéndote que eran Incógnito con Shimano Momou, un pedazo de vocalista de Osaka, de la factoría de Sakura Hills, con Mondo Grosso, Shinichi Akawa y toda esa playa de músicos que están haciendo pues verdaderas obras de arte en torno al jazz y a la música negra. Y me comentaban que Shimano le sonaba a frenos de bicicleta. A mí también me suena, yo he tenido bicicletas y miras ahí la marca Shimano. Pero me da que Shimano Momoi no debe tener nada que ver con la empresa. O quizás sí, igual pues se montó la fábrica después de hacer carrera en la música. Le fue tan bien que dice, ¿qué podemos hacer? Pues mira, voy a montar una fábrica de frenos de bicicleta. Que también puede ocurrir, cosas más extrañas hemos visto. Pero me da que no. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. La vida es maravillosa, como te digo siempre, y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra, que te desea lo mejor y que te espera mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. El podcast, ya sabes, en radioesperantia.com, programas, música, confusión, podcast. Y simplemente te digo que el siguiente tema lo interpreta Lee Rinner, un pedazo de guitarrista, en el North Sea Festival en Rotterdam, con su autora, Patrice Rasen. Pero es un tema genial, en directo. El título te lo dice el propio Lee Rinner. We'll be right back. Trace Russia!